¿Cómo te va, Pepe? Un saludo para la audiencia. Como vos dijiste, les contamos que hoy, 18 horas, frente al Palacio de Tribunales en el centro porteño, las abuelas de Plaza de Mayo realizarán un acto a 10 años, como dijiste, de iniciada la causa por la apropiación de menores durante la dictadura militar por Ernestina Herrera de Noble. La gráfica habló con Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que esto decía. Bueno, la convocatoria es que nos juntemos para expresar justamente en ese lugar emblemático, frente al edificio de la justicia, que estamos clamando para que la justicia sea rápida y no que haya llevado 10 años en un juicio donde los abuelos esperando reconocerse en esos nietos se mueran o sigan con la incertidumbre, y me refiero al caso Herrera de Noble, los dos jóvenes apropiados por la señora de Noble. Recordemos que la jueza Sandra Rosso de Salgado pidió la extracción de ADN a los hermanos Marcelo y Felipe, que no se lleva a cabo por la impunidad con la que goza el grupo monopólico Clarín. También en la radiográfica hablamos con Horacio Pietragala, nieto recuperado, que exige una justicia igualitaria. Y bueno, que la justicia en estos casos tiene que actuar de la misma manera para todo el mundo. Y aparte trascender un poco lo que es esto, este delito puntual, y que la justicia tiene que actuar para todo el mundo en todos los casos, ¿no? Igual para todo el mundo en todos los casos. Parece que es lo que más tiene que sobresalir de este pedido, de este evento, digamos, es que para consolidar también nuestra democracia y para profundizar el proyecto y para crecer como sociedad necesitamos una justicia igualitaria, ¿no? Como tantas otras cosas que necesitamos igualitaria, la justicia entra en este pedido también. El acto tendrá la adhesión, Pepe, y la presencia de artistas, organizaciones y personalidades de la cultura que reivindicarán la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo por encontrar los más de 400 jóvenes que aún no recuperaron su identidad. Hasta aquí reportó desde la Ciudad de Buenos Aires Lucas Molinari de Radio Gráfica.